Estamos junto al fiscal regional, Marcos Emilfork. Ha estado recorriendo los medios, realizando una serie de reuniones periódicas. Lo acompaña acá junto a nosotros la fiscal jefe, María Angélica de Miguel. Agradecemos a ambos su presencia, la gentileza de que nos hayan incluido en el recorrido y así aprovechamos de conversar con ustedes. Tal vez por orden jerárquico, preguntarle, don Marcos, ¿cuál es el objetivo del recorrido que está haciendo el día de hoy y con quién se ha reunido? Bueno, muchas gracias primero por la oportunidad de poder estar acá en este medio de comunicación social. No recorrimos los medios de comunicación social, sino que vinimos especialmente a hablar contigo acá. Entendemos que este el resto iba de agregado, muchas gracias. Y bueno, también estuvimos en otro medio de comunicación que es el de la SAGO, pero más no pudimos hacer en el día de hoy. Y básicamente nos reunimos con actores que se relacionan con nosotros en la función pública que cumplimos. Esto es con carabineros, con la policía de investigaciones, con el juzgado de garantía, con el tribunal oral o penal, con actores, ¿verdad?, que son más bien sociales, por ejemplo, con la Cámara de Comercio, y por cierto, también con realizando actividades al interior de la Fiscalía para saber, digamos, cómo estamos y qué es lo que podemos seguir mejorando. En ese sentido, ¿cómo ha sido el feedback hasta ahora? Estamos al final de la jornada. ¿Cómo lo sintió? ¿Ha sido productivo? Absolutamente. Es extraordinariamente enriquecedor. ¿Por qué? Porque la región tiene una extensión geográfica muy grande. Son 12 fiscalías locales que están repartidas desde la provincia de Palena hasta Osorno. La sede de la Fiscalía Regional está en Puerto Montt. Y en la visión nuestra, en la visión mía particularmente, no es mantener, ¿verdad?, una dirección de la institución desde Puerto Montt, sino que es una dirección de la institución compenetrada y cercana e imbuida en las lógicas de cada una de las fiscalías locales. La Fiscalía Local de Osorno es una fiscalía local que se inserta dentro del contexto regional y la fiscal jefe María Angélica de Miguel, por cierto, ¿verdad?, cumple sus funciones dentro de un parámetro regional. Y por eso es tan importante que como fiscal regional esté en terreno, esté viendo qué es lo que está sucediendo. Pueda también escuchar, ¿verdad?, a la ciudadanía, pueda escuchar a los vecinos, pueda participar en la puesta en marcha, por ejemplo, del proyecto inédito que estamos desarrollando aquí a nivel regional y que hoy día tuvo su primera patita, digamos, en Osorno, que es el proyecto Yo Sigo Adelante, y hablar con los actores sociales y hablar con las policías de tal forma que podamos continuar en esta idea de perfeccionamiento permanente del sistema de justicia desde la perspectiva de la persecución penal, que es lo que nos compete como fiscalía. Fiscal María Angélica de Miguel, el fiscal regional acá lo acaba de nombrar, aprovecho de preguntarle de qué se trata este programa. Hay una frase que me gustaría que nos ayudara: retractación. Que uno, yo lo traduzco como desdecirse de lo que uno acaba de decir. ¿Estoy bien? Sí, bueno, básicamente el programa consiste en ir tras la humanización de lo que son las víctimas en el proceso penal, tanto en los delitos de violencia intrafamiliar como en los delitos sexuales, y poder detectar a tiempo también las víctimas que se van retractando y obviamente poder colaborar en el apoyo de estas víctimas, que es tan difícil para ellas justamente en áreas tan sensibles como son los delitos sexuales y como son la violencia intrafamiliar. Por lo tanto, a eso apunta este programa, apunta a juntarse con ellas, a manifestarles nuestro apoyo, a poder acompañarlas en todo este proceso penal para llegar finalmente a un buen término, sea el que sea, pero que se sientan acompañadas y que se sientan obviamente empoderadas para poder seguir adelante con la denuncia que ya efectuaron en temas tan difíciles y delicados como son este tipo de delitos. Ahora, en términos regionales, don Marcos, ¿cuál es la cifra que manejan ustedes? ¿Complica mucho este trabajo de la Fiscalía en torno a la región, esta retractación? ¿Ya están preparados ustedes para esto ya? Lo que sucede es que la retractación es una problemática que se presenta en determinados fenómenos delictuales. En el caso de la violencia intrafamiliar está principalmente determinado por la relación víctima-victimario. La agresión, la violencia, se produce al interior del seno familiar muchas veces, con una conexión muy potente a nivel emocional, a nivel económico, a nivel de hijos comunes, a nivel de sentimientos de culpa, a nivel de responsabilización propia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestiones que hacen muy difícil que se persevere, que se continúe adelante con la persecución penal, porque la víctima siente que no tiene muchas veces las posibilidades de salirse de esta situación o de este círculo de violencia. Por eso es que atacar la retractación en esta categoría de ilícitos es tan importante, porque la violencia intrafamiliar a nivel regional y a nivel del país es un delito de alta incidencia. Es importante a nivel de volúmenes y también es importante a nivel de sensibilidad que debemos tener nosotros los actores del sistema en relación con este tipo de delitos y con esta categoría de víctimas. Humanizar la respuesta, tomar de la mano a la víctima del principio hasta el final, incluso después del final, es fundamental y no solamente un imperativo relacionado con el logro de una sentencia definitiva condenatoria respecto de quien actuó o quien delinquió, sino que también en nuestra visión regional es un imperativo moral de estar al lado de nuestras víctimas en su paso por el proceso penal. Fiscal, hace unos días atrás conversábamos con un ex fiscal acá de Osorno, Alex Meder, y él nos decía que dentro de las funciones del fiscal, dentro de todo esto también, está averiguar si la denuncia es efectiva. O sea, porque uno siente, ve un poco como que el fiscal toma solamente un punto de vista. ¿Es así? ¿Cómo lo trabajan ustedes justamente para no empujar a alguien a seguir con algo cuando se dan cuenta que a lo mejor no tiene asidero real? Bueno, la verdad es que ha sido un criterio siempre de nuestra fiscal regional específicamente el ser lo más objetivos posible en nuestro trabajo. Si bien nosotros investigamos para llegar a una verdad, a una verdad que a la que podamos llegar, ya que en el contexto histórico tenemos que recrear en realidad lo que pasó, sea la verdad que sea. O sea, si es un hecho que efectivamente ocurrió un tipo de delito, nosotros vamos a ir hasta el final, hasta obtener lo que podamos obtener en un tribunal. Ahora, si nos damos cuenta en el camino que efectivamente esta persona no es responsable de ese ilícito, vamos a ser nosotros mismos como fiscalía los que vamos a solicitar que en el caso que haya una prisión preventiva, en el caso que haya medidas cautelares, estas se dejen sin efecto y se decrete el sobreseimiento respectivo. O sea, nosotros mismos vamos a tomar digamos, por nuestras propias manos la decisión de evitar que se llegue a otras instancias con una persona que realmente es inocente si la investigación nos arroja eso. Don Marcos, ¿sí? esto es muy importante en una visión de rol. Generalmente se asocia al Ministerio Público solamente como el órgano encargado de la persecución penal de manera pura y simple, y a otros organismos como aquellos que son responsables de la salvaguarda o del respeto de los derechos fundamentales de las personas. Y la verdad es que la Fiscalía de Chile, y particularmente nuestra Fiscalía en la región de Los Lagos, ¿verdad?, cumple una función tremendamente valiosa e importante en el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas dentro del proceso penal. La víctima, por cierto, pero también del imputado. En muchos casos, ¿verdad?, en la Fiscalía, a partir de la etapa de investigación acuciosa, logra objetivamente determinar que no existe un estándar para seguir adelante o, derechamente, que la persona imputada no tiene responsabilidad criminal y en ese contexto toma decisiones sobre el mérito de esa prueba que recogió objetivamente. Pero eso es tan desconocido como poco valorado. Entonces, uh-huh, tener la instancia de poder refrendar, de poder señalar a la ciudadanía que la autonomía institucional, que la independencia del Ministerio Público y el seguimiento del principio de objetividad es algo que sucede todos los días. Lo que pasa es que una vez establecido la investigación conforme a mérito objetivo de que existe participación criminal en un hecho que reviste caracteres de delito, es ahí cuando la Fiscalía debe ejercer sus potestades públicas a nivel de perseguir criminalmente estos hechos, y ahí sí debe hacerlo con intensidad, pero siempre sobre la base del principio objetivo. Ahora, no siempre se busca la cárcel, hay alternativas. Hemos visto que ustedes están trabajando, no sé si la palabra correcta es una línea que busca compensar socialmente. No sé si estoy bien, anoté por aquí una especie de compromiso social. Explíquenos un poco esto. Bueno, hay casos en que efectivamente podemos llegar a una salida alternativa y salidas alternativas con contenido social. O sea, ¿qué es lo que implica? Que esta conducta que tuvo la persona que está imputada en algún delito, esta conducta errónea, este error que cometió hacia la sociedad, puede ser de alguna manera resarcido por parte del mismo. Ya sea mediante ciertas prestaciones que se hacen. Por ejemplo, tuvimos hace poco, te voy a dar un ejemplo, un actor que cometió el error y efectivamente lo reconoce de haber conducido bajo el efecto del alcohol. Él pudo ser objeto de una suspensión condicional del procedimiento porque él no tenía antecedentes penales, y como una condición se puso que él fuera a hacer clases de actuación a los niños de un hogar, específicamente un hogar de acá de la ciudad de Osorno, clases de actuación y de teatro a niños vulnerables, y por lo tanto con esa actuación él se sentía que había reparado todo el error que había cometido, todo lo que se había equivocado en la conducción. Por lo tanto, esas y muchas otras tipos de reparaciones son las que se hacen a través de estas salidas alternativas con contenido social, que es una creación básicamente que estableció el fiscal regional dentro de su administración y que ha dado muy buenos resultados en la región.